aparte de guapa, ha hecho una carrera interesante y hoy nos vino a cantar. ¿Y saben qué nos vino a cantar? Pues pim, pam, pum. ¿Cómo ven? Aquí está ella. ¡Bravo! ¿Cómo no?